ves que ya no pueden salir. No ves que van derecho hacia el fin y se están muriendo, y podría ser vos. Veo que ya no pueden salir. No ves que van derecho hacia el fin. Ay, que se están muriendo y podría ser yo. Podría ser yo. Podría ser vos. Podríamos ser nosotros. ¿Alguna vez lo pensaste? Cuando vas caminando por la calle y ves a una mujer con sus hijos pidiendo una ayuda. O cuando tomas un café en ese bar que te gusta tanto, sentada en la vereda, mirando la vida pasar. Y la vida. Esa vida se te presenta ahí, paradita frente a vos, y te pide una moneda. O tal vez cuando algún otro busca laburo y no lo consigue. O cuando una mujer sufre alguna violencia doméstica o laboral. O cuando ellas tienen que parar la olla. Siempre podríamos ser yo, vos o nosotres. Algunos, tal vez, también vos, tenemos el privilegio de poder pensarlo, de poder darnos cuenta que existen otras realidades. De eso se trata el episodio de hoy. Este pabellón textual, el número 27, tratará de Podría ser yo. Y porque pensamos en estas cosas, hemos invitado a Micaela Gattuso. Ella es coordinadora general de proyectos de la Fundación Mediapila. Bienvenida, Mica. Bueno, muchas gracias. Qué placer este encuentro. Hermoso. Bien, nos pone muy contentos que te sientas cómoda. Esa es la idea. Bueno, estamos al aire en radiolamadriguera.com. Como ya dijimos, esto es Pabellón Textual, el episodio 27. Somos Cecilia en la producción y Mario. Hola a todos. Esa fue Cecilia. Y Mario, bueno, acá se lo tienen que bancar. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay. Bueno, Mica, a ver, como para poner un poco de contexto, porque digo, yo sé que hay muchas personas que conocen a la Fundación Mediapila porque tiene mucha presencia en lo que es la vida, la realidad. Pero para quienes no conocen, ¿qué es Mediapila? Digo, es una fundación, sí. Pero allí pasan cosas. No de esas que dicen les políticas, ¿no? Sino de esas otras que importan. ¿Qué es Mediapila? Tal cual. Las que importan y la magia que sucede es Mediapila. Es una fundación que trabaja con un abordaje integral, con presencia, territorio y mucho amor, sobre todo. Hace 15 años forma a mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica, capacitándolas en el oficio textil. Mujeres que en su mayoría son jefas de hogar, madres solteras, sufrieron alguna situación de violencia o varias en muchos casos, migrantes, bueno, múltiples vulnerabilidades. Y el año pasado empezamos a lanzarnos también con las poblaciones más jóvenes, mujeres jovencitas que también están atravesadas por un montón de problemáticas, pero que tenían otros recursos y otros intereses, así que también ahora nos estamos yendo para el mundo de la tecnología. ¡Wow! Wow, la idea es empoderarlas a todas, hacer una gran red y que todas se capaciten y nos contengamos en esto, ¿no? En el desarrollo personal, en creernos que se puede salir adelante, que pueden sostenerse solas a ellas y su familia. Y sobre todo, en cuanto al rol de la mujer, que no estamos solas, porque podría haber sido yo, como claro. Hiciste el pie, atravesando las situaciones todas juntas. Bien, dijiste esto. Qué palabra, ¿no? Que está tan usada, como tantas otras que están usadas y recontra usadas y mal usadas, ¿no? Empoderar. Se usa mucho desde muchos espectros y aspectos y lugares que tienen que ver con la política. La politiquería, porque digamos, para mi concepto, hacer política es lo que hacen ustedes. Meterse en el barro, ¿no? Meter las manos ahí, el corazón y darle. Pero, ¿qué significa empoderar en este sentido a una mujer que tiene montones de necesidades? Algo mencionaste, ¿no? Desde las económicas a las sociales. Pero me imagino que a Mediapila no llega solo la persona que quiere un laburito. No, tal cual. Llegan mujeres que en su mayoría tienen ganas de conocer a otras mujeres en su misma situación. Llegan mujeres con mucho saber, a veces también terminan siendo nuestras docentes y nuestras compañeras las que nos moderan y guían y nos marcan la cancha. Claro. Eso casi siempre. Y apuntamos al empoderamiento, aunque sea una palabra con mucho marketing, a la autonomía. A la autonomía, sí. Y a la confianza del yo puedo, yo soy capaz, yo tengo los recursos. Y no soy competencia de la compañera, ¿no? También como que la ayudo. Lo colaborativo, lo autogestivo ante todo, ¿no? Se habla tanto cuando se trabaja con personas que trabajan por su cuenta en esto de es tu competidor, hay que estudiar a la competencia. Y esto de la colaboración, de la comunidad. Porque sé que, digamos, alguna idea tengo de lo que pasa dentro de Mediapila, alguien me contó algo, y digo, sé que hay capacitaciones cuando hay presencialidad. Ahora estamos en un momento todavía, ¿ya se volvió a la presencialidad con las capacitaciones? Estamos ahí, nunca dejamos de perder territorio, sobre todo la pandemia nos demostró que hay otras necesidades y sobre todo la necesidad de escucha y del pertenecer. Me parece que existan muchas mediapilas y muchas organizaciones de base, claro, también, que contengan, que capaciten y den herramientas, pero sobre todo que miren a los ojos, que me interesa lo que te está pasando. Y bueno, pandemia potenció todo eso y somos una gran red que nos seguimos juntando virtualmente y hoy empezamos como a llevar capacitaciones a algunos barrios populares de Capital, ajá, Federal, así que estamos volviendo a esta nueva normalidad, pero siempre con presencia en la vida de las mujeres y claro, en red. Porque yo hasta donde sé, cuando estaba la presencialidad, la vida normal que teníamos, esa que nos afanaron, ¿no? Que no sabemos si fue... un murciélago, un vampiro, alguien que lo inventó, no sabemos. Incomprobable. Pero nos afanaron 2 años de nuestra existencia. Yo sé que antes de eso, los encuentros mediapilenses, ¿está bien dicho? Encuentros, sí, mediapilenses. Mediapileanos podrían ser también, mediapílicos, no sé, hay tantas palabras. Mediapilenses me suena, ¿no? Porque es como es una comunidad, ¿no? Tal cual. Si fuera Mar del Plata sería marplatense. Bueno, mediapila es mediapilense. Estos encuentros mediapilenses, ¿tenían una instancia de capacitación? Bueno, nos juntábamos, vemos un tema. Hay una sede de Mediapila que tiene un taller, ¿no? Uh-huh. Taller textil. Sí. Con máquina instalada. Exacto. Mediapila funciona como un centro de capacitación principalmente. Nuestras capacitaciones son en el oficio textil y ahora en el oficio tecnológico. Pero creo que la riqueza de Mediapila es que tiene un abordaje integral donde abarca tanto el eje técnico, el oficio en sí, el desarrollo personal. Ah. Y la inserción laboral. La inserción, la reinserción, porque también son mujeres que por ahí estuvieron siempre en el marco de la informalidad. Entonces, lo que apuntamos ahora es, bueno, sembrar esa semilla de empoderamiento. Claro. Voy a utilizar la, sí, palabra. Sí, sí, está bien usada, pero son estas palabras que a mí me gusta poner ahí, porque se habla tanto y se hace tan poco, que cuando alguien hace algo, como lo hace Mediapila, digo, está bueno explicar qué significa realmente. ¿A qué eso llamamos nosotros empoderamiento? Claro. Tal cual. Lo que llamamos es, nos juntamos, nos escuchamos, nos miramos, enseñamos un oficio y hacemos. Claro. Y las mujeres tienen sus propios emprendimientos. También el circuito de Mediapila es, te capacito, te damos herramientas. Si querés tener un emprendimiento, también apoyamos y hacemos como esa especie de mentoría. Y el circuito de una mujer desde que ingresa a Mediapila puede ser en su capacitación, en su desarrollo personal, y después puedes ingresar a la bolsa de trabajo que emprendedores, clientes buscan costurera o el servicio, ajá, en Mediapila, y nosotros hacemos como ese match, como la especie de Tinder entre el Tinder mediapilense, el Tinder de el Tinder cliente de la buena onda. Bien, tal cual. Bien, ahora nos vas a contar todo eso, pero antes te quería hacer otra pregunta. ¿Quién es Mica? Sí, es una mujer maravillosa que tenemos acá delante nuestro, que tiene una trayectoria. A Mica le han pasado cosas. ¿Qué caminos recorriste para llegar a formar parte de este mundo mediapilense, como decíamos? Hermoso. ¿Quién es Mica? Mica es un montón de cosas. Mica inició su recorrido territorial y ahí entendiendo que la conciencia social era lo que la motivaba. Me formé en psicología. A los 2 años me di cuenta que no era para mí, que me faltaba algo más. Empecé desde muy chica, a los 19 años, en una organización social en Monte Grande como voluntaria. Y ahí me metí en el mundo de la educación, las infancias, las familias. Me formé en psicopedagogía. Soy licenciada en psicopedagogía. Ajá. Y de ahí en adelante, formaciones desde la terapia sistémica, perspectiva de género, y desde ahí estoy en territorios, es lo que me mueve, estar presente y hacer que las cosas sucedan, trabajando en barrios populares desde el sector privado, tercer sector, por empresas también, y lo estatal también. Así que, claro. Pero bueno, en toda esa trayectoria me fui dando cuenta que eran los espacios que más me llamaban, y resulta que la comunión y las redes es lo que más me motiva, así que así es como llegué a Media Pila. Los conocí también dando un taller en el barrio 31 de Capital Federal. Ahí, bueno, hicimos una gran red con vos, Mario, que nos conocimos. Y bueno, Media Pila nos encontramos y ahora me sumé. Hay amor, total. Militando, o sea, la causa. Mica llega a Media Pila y no es por casualidad que Mica llega a Media Pila. Bien. Buenas tardes, amigos de Pabellón Textual. Hoy voy a hablar brevemente sobre el episodio 18, el último capítulo del Ulises de Joyce, que es conocido como el monólogo de Molly Bloom. Esta es una escena, obviamente, que se desarrolla a la noche, a la madrugada, cuando ya Bloom se tendió en la cama y duerme con la cabeza a los pies y los pies al lado de la cabeza de Molly, y es todo un monólogo interior. La narración es lo que piensa Molly y está hecho de una forma extraordinaria. Son 8 párrafos en 40 y tantas hojas, sin ningún punto ni ninguna coma. Entonces la puntuación, las comas que uno, o las pausas que suelen ponerse en los relatos escritos, aquí no están. Simplemente hay 8 párrafos, los párrafos están separados de página y media, una cosa así, o 2 páginas, algunos más breves, algunos más largos, y no tienen ni punto, ni coma, ni mayúscula, ni minúscula, salvo los nombres, nada más, ¿no? Entonces eso es, se supone, cómo funciona la mente humana, lo más parecido a la manera en que todos pensamos. Y lo que hace Molly es repasa su vida, sobre todo el aspecto sexual de su vida, a quiénes conoció, cuáles fueron sus novios, con quién tuvo encuentros amorosos, y de todas estas cosas va sacando como conclusión que Leopold es un buen tipo, pese a todo, que es amable con las mujeres, con las viejas, con los jóvenes, con los mozos, con los mendigos, y que no es soberbio, y que se ocupa, después de todo, se ocupa de su familia, y no anda por ahí como el resto de los dublineses derrochando el dinero que le cuesta ganarse con su empleo de promotor de avisos publicitarios para los diarios, ¿no? Es un dinero que le cuesta muchísimo ganarse, y bueno, no lo desperdicia pagándole tragos a los amigotes, como era la costumbre, como sigue siendo la costumbre en los pubs de Irlanda. Así que digan lo que digan, piensa Molly, Paul es un buen esposo. No andará muy bien en la cama, bueno, o no anda, pobre, pero tiene sus razones, sus motivos. Y a ella lo que le gusta mucho es coger, y con Poldi no le cumple. Y además quedó muy mal él y quedó muy mal ella después de la muerte de Rudy, el único varoncito que tuvieron, que se murió a los 11 días de nacido, y que luego Molly le tejió una pañoleta, le envolvió para que no sienta frío, y es el eterno reproche que se hace Bloom, ¿no? Tantos planes se hizo de qué hubiera pasado esto, qué le hubiera enseñado, qué cosas le hubiera, a qué escuela le hubiera mandado, todos esos sueños, proyectos que se le frustraron como padre de un varón. Pero recordemos que tiene a Millicent, su hija adolescente que tiene 15 años. Bueno, pero Molly piensa que mañana se va a levantar temprano y va a comprar flores y va a llenar la casa de flores porque no hay nada mejor que la naturaleza, y porque Paul le decía que las mujeres eran como flores, ¿no? Como la flor de la montaña. Y en eso Paul, que era un meterete y un atropellado y que hablaba hasta por los codos sobre lo que no sabía, especialmente en eso, Paul tenía razón. Sí, y ahí concluye el monólogo de Molly Bloom y ahí terminan los Ulises. Pero, como no puede ser de otra manera, no lo iba a leer yo. Así que, gracias a la hermosa iniciativa que ha tenido Mario Espina con esta serie de charlas sobre el Ulises, o de breves exposiciones sobre los capítulos del Ulises, hoy llegamos al final, pero les quiero dejar como regalo la lectura de la última página, una página y media del Ulises, pero leído por una voz experta, por una actriz que se llama Romina Seguí. Y con esto me despido de ustedes, espero que hayan disfrutado esta hermosa aventura, esta odisea que hemos compartido, y que sea un aliciente para en algún momento empezar a hojear el libro, empezar a hojear alguna página y entusiasmarse con las que vienen, y donde lleguen a un punto que no pueden avanzar porque les parece que no entienden mucho. Bueno, seguir adelante porque cada página tiene una recompensa, el Ulises de Joyce. Los dejo y hasta siempre. A continuación viene la lectura de Romina, espero que lo disfruten. Un abrazo muy grande para todos. Dios bendito, no hay como la naturaleza, las montañas desiertas, luego el mar y las olas precipitándose, después la belleza del campo con sembrados de avena y trigo y toda clase de cosas y el ganado fino pastando por ahí. Le hace tanto bien al corazón ver ríos y lagos y flores de todas las formas y perfumes y colores, surgiendo incluso de las zanjas prímulas y violetas. Es la naturaleza. En cuanto a los que dicen que no hay Dios, no daría un bledo por toda su ciencia. ¿Por qué no van y crean algo? A menudo les digo a esos ateos, o como se llamen, que se laven la boca después clamando por un sacerdote cuando se están por morir. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque le tienen miedo al infierno, por su conciencia sucia. Sí, los conozco bien. ¿Quién fue la primera persona en el universo antes de que hubiera alguien que lo hiciera todo? ¿Quién? Eso no lo saben, ni yo tampoco. Así que ahí tienen. ¿Podrían acaso impedir que salga el sol? El sol brilla para ti, dijo la montaña que yacíamos entre los rododendros, entre Hout Head, con su traje gris de tweed y el sombrero de paja, el día que logré que se me declarara sí. Primero le di de mi boca un poco de torta de anís. Y era año bisiesto, como este, ¿sí? Hace 16 años. Dios mío, después de ese largo beso, me quedé sin aliento. Sí, dijo que yo era una flor de la montaña. Sí, eso somos. Todo cuerpo de mujer es una flor. Sí, fue la única verdad que dijo en la vida. Y el sol hoy brilla para ti. Sí, por eso que me gustó, porque pensé que entendía o sentía lo que es una mujer. Y supe que siempre podría salirme con la mía. Y le di todo el placer que pude, llevándolo a que me pidiera el sí. Y yo no se lo dije enseguida, solo miraba el mar a lo lejos y el cielo, y pensaba en tantas cosas que él desconocía, en Maudie y en Mr. Stanhope y en Hester y en papá y el viejo capitán Groves y los marineros que jugaban a todos los pájaros vuelan, y a digo inclinarse, y a lavar los platos, como le decían en el muelle. Y el centinela frente a la casa del gobernador, con esa cosa alrededor del casco blanco, asándose, pobre tipo. Y las niñas españolas riendo, con sus chales y sus peinetones, y los remates por la mañana, los griegos y los judíos y los árabes. El diablo sabe quién más de todos los rincones de Europa. Y Duke Street y el mercado de aves todas cocleando en la vereda de Larry Sharon, y los pobres burros patinándose, medios dormidos, y los vagos que dormían envueltos en sus túnicas a la sombra, en las escalinatas, las ruedas enormes de las carretas de toros, y el viejo castillo de centenares de años, sí. ¡Ah, esos apuestos moros, todos de blanco y con turbantes, como reyes pidiéndote que te sentaras en sus diminutas tiendas! Y ronda con las viejas ventanas de sus posadas, ojos atentos, esconde la celosía para que su amante bese el enrejado y las tabernas entreabiertas por la noche y las castañuelas y la noche que perdimos el bote en Algeciras. El vigía andando tranquilamente por ahí con el farol y esa terrible y profunda correntada. ¡Ah! Y el mar carmesí, a veces como fuego, y los gloriosos ocasos, y las higueras en los jardines de Alameda, sí, y todas las callejuelas irregulares, y las casas rosadas, y azules, y amarillas, y los jardines de rosas, ay, el jazmín, los geranios, y los cactus. Gibraltar cuando yo era niña, donde yo era una flor de la montaña, sí. Cuando me puse una rosa en el pelo, como las niñas andaluzas, o me pondré una roja, sí. Y cómo me besó bajo la pared morisca. Bueno, pensé, da lo mismo él que cualquier otro. Y después le pedí con los ojos que me lo pidiera otra vez, sí. Y entonces me preguntó si yo quería, sí, decir sí, mi flor de la montaña. Y primero lo rodeé con los brazos, sí, y lo atraje hacia mí, para que pudiera sentir mis pechos, todo perfume, sí. Y su corazón golpeaba, loco. Y sí, dije sí, quiero, sí. Y llegamos al final del Ulises. Hoy terminamos un recorrido que nos llevó 19 episodios, los 18 episodios del Ulises más una introducción. Y eso fue posible gracias a la generosidad de un tipo que conocí hace escasos 20 y pico de semanas. Un día se me ocurrió leer el Ulises, ese bodoque infumable, ese ladrillo que ocupa lugar en las bibliotecas y que muy pocas personas se animan a llevarlo hasta el final. Y no sabía por dónde empezar. Y esas cosas de la vida, ¿no? Me crucé en una red social, me crucé con Marcelo Sabaloy y vi que Marcelo Sabaloy publicaba cosas acerca de el Ulises de James Joyce. Y dije, ¿y este hombre quién es? Y me fijé, era el traductor de esa edición tan hermosa que publicó el Cuenco de Plata acá en Buenos Aires hace unos años. Y me contacté con Marcelo, le escribí. Y Marcelo resultó ser un tipo tan copado que me llamó por teléfono y nos quedamos hablando una hora. Y me ofreció su apoyo para entender ese libro que él había traducido y que él había traducido sin ser un tipo del mundo literario, siendo un ser humano que se apasiona por la lectura y que sabe inglés. Y esa historia ya la contó Marcelo al principio, pero esto empezó con la traducción de unos párrafos de un episodio y se copó tanto que siguió y tradujo el bodoque. Y nos acercó el bodoque en cuentos semanales, en resúmenes, con esa particularidad que tiene Marcelo en el narrar. Como el tío que decíamos, que está en el bar charlando con nosotros mientras nos tomamos un vermú o una cervecita. Así que llegamos al final del Ulises y lo vamos a extrañar cada semana. Sé que hay muchas y muchos oyentes que lo van a extrañar. Yo le agradezco profundamente la generosidad a Marcelo Sabaloy. Un tipazo, realmente un tipazo. Gracias, Marcelo. Y hoy, particularmente, gracias a Romina Seguí, por su intervención, quien ya estuvo en un par de episodios del programa leyendo algunas cosas y un día también vino a cantar con su dúo de jazz y soul mestiza. Gracias Marcelo, gracias Cuenco del Plata, gracias Romina y gracias a los oyentes y a las oyentes que estuvieron acompañándonos. Como todos los jueves de 18 a 19, estás escuchando Pabellón Textual, aquí en radiolamadriguera.com. Si no podés despegarte de las redes, búscanos. Estamos en Instagram y Twitter como @pabellontextual. Y si lo tuyo es WhatsApp o Telegram, también tenemos. Anota 11-7364-8482. Si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer +549. 11-7364-8482. Bueno, hoy estamos compartiendo el programa que lo llamamos a este episodio Podría Ser Yo. Estamos con Micaela Gattuso. Micaela es la coordinadora general de proyectos de la Fundación Media Pila. Y nos está contando un poco acerca de qué es Media Pila. Por si te lo perdiste, es una fundación, si te perdiste el inicio de este episodio, ¿no? Media Pila es una fundación que trabaja con mujeres, fundamentalmente. Mica, ¿cuántas personas forman la equipa mediapilense? Me encanta que le digamos la equipa, es una equipa muy poderosa. Dentro del staff somos 6 personas, 6 mujeres. Nombres. Te puse a no olvidarse. No, ¿cómo olvidarnos de las compañeras que somos una gran red? Tenemos a Tatiana Kaller, es la directora ejecutiva. Tenemos a Nati Stanchi, que es la responsable institucional. Tenemos a Mica, otra Mica, es la referente de comunicaciones. Tenemos a Mariam, que hoy está liderando este curso tecnológico. Se está ahí como impulsando y animándose a descubrir otros rumbos. Y tenemos a Cristina, que es la coordinadora de alumnas y la que se ocupa de todos los textil, que por sobre todo es la que acompaña, recibe y es puro corazón con las alumnas, y estoy yo. Y obviamente tenemos un consejo directivo detrás, la cámara apagada, el ojo de gran hermano, claro. En la fundación está Belu, gran compañera, que está en otras tierras acompañando. Está en otras tierras, pero claro, fue un presente de Media Pila siempre, Leo y Nacho. Bien. Así que es una red que... Una equipaza. Equipaza. Qué bárbaro. Y después, esa es la gente, digamos, estable en la fundación, que están ahí casi siempre. Pero la fundación también tiene una equipa de voluntarias, sí, y voluntarios, ¿no? O sea, no pretendo que las menciones a todas porque es muy grande. Pero, ¿cómo funciona eso de las voluntarias, voluntarios que acompañan? Piezas fundamentales de Media Pila. Media Pila hace todo con recursos que llegan de privados y personas particulares que tienen ganas de donar y proyectos que salen, pero el día a día se maneja mucho con voluntarios y voluntarias que invitamos también a quien quiera sumarse, que nos escriba. Ah, bien. ¿Cómo se hace? A ver, yo, por ejemplo, ¿un hombre puede ser voluntario? Sí, no, claro, hace falta que, sí, que sea una, no, mujer. No, bien. No, tenés que... ¿De dónde? ¿De qué lugar puede ser un voluntario? Hoy la virtualidad nos permite llegar a varias personas. Ah, siempre hay tareas. Cualquier persona que tenga ganas de sumarse, que tenga capacidad, tenga corazón y empatía, es bienvenido en nuestra comunidad. Así que se pueden hacer. Nos pueden escribir a nuestras redes, que ahora las podemos pasar. Sí, dale, decilo. En Instagram, Fundación Media Pila. Y si no, info@mediapila.com.ar. Nos contactan diciendo qué es lo que quieren hacer, cuál es su disponibilidad de tiempo, o convocamos alguna reunión y pensamos, siempre es bienvenido generar nuevos proyectos, así que quien quiera sumarse, claro, bienvenido. Y quien más, quien menos sabe hacer algo, entonces una se puede sumar con sus conocimientos, sus habilidades, porque por ahí una persona dice, y yo sé escribir, o yo entiendo un poquito de redes, o me gusta sacar fotos. Tal cual. O no sé, ¿qué más? Todo lo que dijiste es, ¿no?, bienvenido. De hecho, el área de comunicación, si nos siguen en redes van a ver que hacemos muchísimas cosas y hay que comunicarlas. Entonces, todo, claro, lo que es fotografía, comunicación, bueno, el equipo está ahí dando una mano enorme. Lo que es capacitaciones, hoy todos tenemos un saber que se puede compartir, así que bienvenidos a nuestros encuentros y a nuestras capacitaciones. También el que quiera hacer algo presencial, siempre hay momentos para ordenar, para acomodar. Claro, hay un laburito que va más allá, que es lo operativo. Todos los días hay algo para hacer, claro, y todos podemos aportar algo. Por ahí te viene alguien y dice, y yo sé pintar paredes. Y bueno, aguanta, que en algún momento vamos a tener que pintar el salón o el baño o lo que sea. Tal cual. ¿No? Porque Media Pila tiene una sede. Sí. ¿No? ¿En qué barrio están? Estamos en Villa Crespo. Ah, Villa Crespo, perfecto. Bien, igual se aconseja comunicarse primero antes de ir, sobre todo estamos en una... no vayan corriendo a hacer fila a la puerta de Media Pila a hacer donaciones. Comuníquense primero. Exacto. Para ver cómo organizar eso, ¿no? Porque, sí. Digo, por ahí hay personas que se van con el auto y tengo un estéreo combinado magnetofónico que no uso. Está bien, no tengo dónde ponerlo, quizás. Tal cual. No, es súper importante que nos comuniquen porque a veces nosotras no estamos recibiendo esa donación puntual, pero así como trabajamos en comunidad y en red, también hacemos red con otras organizaciones y siempre nos estamos comunicando. Lo que no nos sirve a nosotras, claro, le puede servir a otro, así que... Bien, y acerca de, entonces, ya algo contaste acerca de las líneas de acción. Uh-huh. Entonces, voy a decir, están los talleres textiles que hoy por hoy, ¿empiezan este año o ya para el año que viene en presencialidad? ¿Se sabe? Vamos a tratar de que el año que viene nos encare el 2022 ya con los talleres funcionando presencialmente. Por ahora estamos en la virtualidad, claro, con algunos encuentros presenciales con las mujeres. Ajá. Pero no estamos recibiendo nuevas inscriptas. Bien, o sea, si yo conozco una mujer que considero que se podría acercar a Media Pila para capacitarse, me comunico y lo digo, que se comunique esa mujer. Bienvenida. Y cuente su historia. No hay convocatoria actual. Ahora no, porque estamos como que comenzó el cuatrimestre, ya cerró y están los programas iniciados, pero todo el tiempo hay propuestas nuevas y, uh-huh, a medida que se van acercando más mujeres, tenemos intenciones de, bien, seguir sumando programas, así que cualquier mujer que le resuene la causa y tenga ganas de sumarse, claro, que escriba y de un lado o del otro, ya sea como voluntaria, participante o lo que sea, o como alguien que quiere cursar algo en Media Pila. Me estabas contando, bueno, Marian Memoli, uh-huh, está metida ahora con tecnología. Sí. ¿De qué se trata ese curso? ¿Qué están haciendo con tecnología? Bien. Es un curso anual que tiene este mismo abordaje integral con todo lo que hace Media Pila, este abordaje integral de desarrollo personal y eje técnico. Desde el 2020 empezamos a darnos cuenta que el mundo está yendo para ese lado, que muchas hijas y sobrinas y vecinas de las mujeres que venían a nuestra comunidad querían participar, pero por ahí el oficio de la costura no era lo que más le interesaba. Entonces empezamos a pensar de qué manera ayudar a las poblaciones más jóvenes, a estas mujeres que también tienen situaciones complejas y hay que acompañarlas, hacia dónde potenciarlas. Y bueno, empezamos a descubrir que el mundo tecnológico está en auge, así que estamos capacitando en desarrollo web. Ah, bien. Sí. No es solo uso de redes, sino que están metidas con el desarrollo. Sí, estamos en una alianza con la Fundación Cuicuy, ellos, uh-huh, dando la parte técnica y nosotros como lo que sabemos hacer, poniendo, claro, el corazón y, lógico, acompañando desarrollo personal. Y bueno, pensando también cómo pueden ser los pasos que siguen para estas jóvenes. Hoy están cursando 25 chicas de entre 18 y 25 años de edad que la rompen todas. Yo estoy segura que cuando salgan de este curso se van a comer el mundo. Claro. Y lamentablemente es un mundo y un rubro que todavía tiene bastante techo para las mujeres. Oh, lo tecnológico es terrible. Terrible. Hay organizaciones que trabajan con, sí, mujeres especializadas en el área tecnológica, pero es terrible el techo que hay en la tecnología. Y las diferencias salariales. Sí, abrumadoras, ¿no? O sea... hombre gana tanto, ¿sabes? ¿Hay una idea de cuántos son esos porcentajes de diferencia? No hay dato específico, pero sabemos que hay. Sí, datos debe haber un montón, sí. Sé que solo el más del 70% de los contratos son hombres. Y que una de cada tres o tres de cada cinco jóvenes en ese rubro no consiguen trabajo. Claro. Y cada vez tienen como más exigencias para los puestos más junior. Entonces, claro, también hay que darle polenta. Pero también la parte tecnológica permite mucho el desarrollo personal, el autogestivo. Digo, se puede desarrollar mucho desde teniendo conocimientos en tecnología, en desarrollo web, trabajando por su cuenta. Tal lo cual. Que se llama ser emprendedoras, emprendedores, ¿no? El emprendimiento. Y no, y acá claro, y esto lo cuento porque siempre, es un área que algo conozco porque leí alguna cosa sobre el tema, no digan emprendedurismo, emprendedorismo. Esas son palabras que han inventado estas sociedades neoliberales modernosas que traducen mal las cosas. Tanto la disciplina como el boliche en sí mismo es un emprendimiento. Y la disciplina se llama emprendimiento. Así que cuando escuchen emprendedurismo, emprendedorismo, tengan cuidado quién está atrás. porque generalmente atrás hay manos oscuras y siniestras. Dicho esto, continúo con la buena onda, porque yo siempre tengo que tirar alguna pálida, ¿viste? Porque si no, no va. Me gusta, y yo te voy a hacer una repregunta, ¿no? Como que aquí llamamos emprendedora, hay veces que es una changa y, bueno, hay, sí, emprendedores somos todos en un montón de aspectos de nuestras vidas, pero no necesariamente el oficio que estamos haciendo es un emprendimiento deseado. Claro. Hay que... Bueno, hay gente que, digo, a ver, vos sabés más que yo de esto, porque estás metida en el barro, entiendo que hay personas que emprenden porque desean llevar algo adelante. Tenemos acá estamos en un estudio hermoso, Radio La Madriguera, que es un emprendimiento hecho de manera colaborativa. Hay un grupo humano atrás y son personas que vienen de este palo, que conocen del tema de tecnología, de comunicación, profesionales formados, y que un día decidieron emprender Radio La Madriguera, ¿no? Que es un lugar que lo estás viendo, Mica. Hermoso. Hermoso. Y no, hermoso. No estamos dorando de la píldora a nadie. Es hermoso y te hace sentir cómodo. Esto es un emprendimiento grosso. Pero, digamos, estas personas alguna vez lo desearon e hicieron lo posible para hacerlo real. Ahora, entiendo que en la vulnerabilidad social se habla de los barrios vulnerables. Hay una palabra que se evita mucho, que es la palabra villa, ¿no? Que... hay lugares que son por demás de vulnerables. Entonces digo, la persona que habita en esos espacios muchas veces no tiene la posibilidad de elegir. No le queda otra. No consigue laburo. Si da el domicilio de donde vive, no lo contratan. Por ahí no tuvo la posibilidad de capacitarse. No tuvo las mismas posibilidades que decíamos nosotros, ¿no? Esto cuando hablábamos del podría ayer yo inicial. Entonces, esa persona que labura de lo que puede y labura por su cuenta, la gran pregunta ¿es emprendedora? A esto que decías vos. Qué silencio, ¿no? Sí, es un tema muy delicado. Yo te puedo responder desde lo que hacemos en Mediapila. Claro. Tengo muchos juicios al respecto. Desde Mediapila lo que tratamos de hacer es buscar el deseo a esas realidades. El rubro textil está muy linguñado. Oh. El 78% están obligados a trabajar en la informalidad y creo que el 80% son mujeres, pero bueno, muchas veces son mujeres que ya tienen el oficio como un saber previo, que es un saber familiar, entonces ahí impulsamos el deseo de que lo que vos sabés es suficiente para que vos seas proveedora de tus recursos y tengas un impacto económico y un desarrollo económico para vos y tu familia, claro, porque es tu realidad. Y la independencia económica de la mujer, ¿no? Y la independencia, salir de un montón de violencias, ¿no? Que es lo más difícil. Lamentablemente vivimos en el capitalismo. A la persona, en este caso la mujer, tener un mango en el bolsillo le permite por ahí algún día decir no. Tal cual, y ni hablar que son mujeres que están a cargo siempre de los cuidados, entonces ir a una fábrica es súper complicado, tantas horas, mientras que tengo un montón de otros roles dentro de mi casa, entonces trabajar de esta forma le da la independencia a la mujer de generar sus ingresos, trabajar a su tiempo y además como trabajar la autoconfianza del bueno, yo puedo y esto tiene valor. Ahí es donde Mediapila hace la diferencia. Hace la diferencia. Porque yo he visto muchos talleres y cursos y cosas que se dan que no, lamentablemente no cuentan con ese apoyo que va más allá de la tecnología, la técnica o el saber que te estoy transmitiendo. Ahí donde ese apoyo de Mediapila es fundamental, en esos cimientos que van construyendo con esa mujer, ¿no? Creo yo que pasa eso. Sí, tal cual. Y me parece muy importante, antes que hablábamos de los clientes y el tipo de trabajo que apuntamos a que tengan las mujeres, es con totalmente autonomía. Y además que el cliente o la persona que busca un producto hecho por Mediapila o por a través de estas mujeres, que apoyen el trabajo digno, sobre todo, y con un precio justo, ¿no? Porque tiene como un precio con mucho impacto social. Qué tema, ¿no? O sea, ¿qué hago? Voy a ver, voy y me compro algo que viene de China o de Bangladesh, que sabemos que es explotación infantil, que se le pagaron 0,14 centavos de miseria a la persona que produjo durante 16 horas y que es menor de edad, o compro algo digno. Ahora, ahí está, Mediapila comercializa productos. Sí, ¿no? Comercializa. ¿Qué productos comercializa Mediapila y cómo? Tiene su tienda, que lo pueden encontrar a través de nuestras redes también, tienda Mediapila. Si yo entro a Instagram, por ejemplo, que es muy usado, ¿no? Sí. Busco Mediapila. Un link directo vas a tener a nuestra tienda nube y ahí vas a encontrar productos de Mediapila, que es tienda Mediapila en casa, que son los productos que se hacen dentro del taller. Y tenés también productos de las emprendedoras, que cada vez que terminan un curso de empoderamiento de emprendimientos, que así se llaman, las egresadas pueden sumarse a esa tienda. Entonces vas a encontrar de esos productos también. Por ejemplo, ropa. indumentaria, remeras, sí. Y decoración para el hogar, y todos artículos, ah. Y también los emprendimientos de las chicas, que tenés desde accesorios para bebés, como carteras, bolsos, decoración para el hogar también. Perfecto. Pero esa parte se va actualizando siempre, así que los invito a seguir siempre, a tener, cada vez que tengan que hacer una compra, que tengan esas páginas de referencia. Bien, porque, digo, tienen entrega ustedes, sí, envían. Sí, digo, entrega y pueden retirar. Yo estoy en Córdoba Capital. Te lo hacemos llegar. Me lo hace llegar. Obvio. Y si no estoy en Córdoba Capital y estoy en Santiago del Estero, al fondo del cerro. También. Me llega igual Mediapila. O sea, yo entro, lo busco en Instagram, o si no, entro a mediapila.org.ar, que me va a derivar de alguna manera, exacto, voy a encontrar la forma. Y yo te voy a responder un mensaje, si no. Ah, bien. Te va a llegar. Muy bien. O sea que en la tienda Mediapila puedo comprar medios de pago electrónico, todo lo que sabemos de estos lugares que están acostumbrados al comercio electrónico. Pero sobre todo lo que se vende ahí tiene trabajo digno y ingreso económico digno para la persona que produce. Porque Mediapila se ocupa de eso, de que la mujer que produjo eso que vas a comprar reciba el dinero acorde a lo que hizo. ¿Mm? Y y esté lejos de todo esto de la explotación que tanto se habla, y hay tantos lugares que laburan con esto que después no hacen nada, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en eso. Una cosa que voy a ir tirando algunas cositas para... lamentablemente ya estamos, pero... vamos avanzando en el programa. Tengo dos cosas que me parece interesante tocar. Una es, trabajan con empresas ustedes también, ¿no? O sea, hay un vínculo entre Mediapila y empresas. Hay vínculos, ¿Y sí. ¿Cómo es eso? Así como te decía que cualquier persona que quiera se puede sumar, hay empresas también que se pueden sumar, que lo pueden hacer a través de donaciones, que esas donaciones que recibimos impactan directamente en la vida de las mujeres porque eso implica más capacitaciones, más propuestas, poder ir a más barrios y profundizar más. O también las empresas que quieran tener algún regalo empresarial pueden hacer encargos a la producción de Mediapila. O sea, si yo tengo una empresa y quiero hacer 100 regalos a fin de año, 50 regalos a fin de año, 500 regalos a fin de año, ¿puedo ponerme de acuerdo con Mediapila? Exacto. Y Mediapila va a contratar a egresadas de nuestras camadas, de nuestra comunidad. Así que es como un círculo perfecto. Virtuoso, sí. Justamente, ¿no? De amor. De amor. Amor en serio, no es joda esto, no es porque nos tiramos corazoncitos y nada más, o sea, es un círculo de amor real, o sea, empresas, aunque sean producciones no muy grandes, ¿no? Hasta producciones grandes, no hay problema. Si la producción es muy chica o es muy específico, los podemos contactar en esta bolsa de trabajo que te comentaba antes, que el vínculo es directo con la costurera. Perfecto. Obviamente el cliente que apoye este tipo de trabajo, que quiera acompañar el crecimiento... Pero trabajo para todas. Bien, trabajo para todas. Perfecto. Entonces, ya sabes, podés comprar, podés donar. Ahora vamos a hablar de las donaciones. Hay una jornadita que se viene en breve que me parece que es fundamental para terminar de entender qué es Mediapila, ¿no? Sí. Contanos bien, porfa. Si no me expliqué bien, si no pudieron chusmear, si quieren conocer bien qué es Mediapila, el miércoles que viene, 6 de octubre, hay un evento virtual a beneficio de Mediapila, que con un mínimo de 500 pesos, que cuántas birras dijimos que eran eso. Oh, depende cuál, porque si vas acá a la pizzería que está acá a 2 cuadras, es una, creo. Bueno, imagínate, eso repercute en capacitaciones para mujeres. Se hace en vivo con stand-up de Dalia Gutman, Cande Yatze de Bellamente. Ah, viene divertido. Además de conocer qué es Mediapila y colaborar, la van a pasar genial, así que pueden entrar en nuestras redes y pueden hacer la compra directamente ahí. Yo compro un ticket virtual y después participo de este encuentro. Te pasamos un link y te vas a conectar. Y ¿Qué va a ser algo tipo Zoom, una cosa así? Sí. Ah, perfecto. 6 de octubre va a ser. 6 de octubre. ¿A qué hora de Buenos Aires? ¿Te acordás? 7 de la tarde. 7 de la tarde. O sea, eso, para tener una idea, el evento va a ser a las 19 horas. Mica se está fijando por las dudas. Sí, sí. Exactamente. 19 a la hora, 19 horas. 19 horas de Buenos Aires. O sea, Buenos Aires. UTC-3. Sepan, porque sabemos que el programa lo escucha mucha gente en el exterior. Exacto. Entonces, 19 horas, UTC-3, el evento de Mediapila, que con una pequeña contribución, un pequeño aporte, van a favorecer a que todo esto siga creciendo. Y ese aporte no va a ser nada más para escuchar una charla aburrida. Van a ver que pasan cosas, va a haber, como decía Mica, algún tipo de show. De, no sé si es la palabra, pero bueno. Bien, ¿cómo hago efectivamente para donar? Digo, yo quiero donarle un mango a Mediapila, ¿no? Porque digo, bueno, puedo. ¿Qué puedo hacer? ¿Un aporte único? ¿Un aporte mensual? ¿Cómo funciona la cosa? Todo lo que quieras colaborar. Todo lo que quiera, bien, no vamos a andar rechazando nada, pero sí se puede hacer un aporte mensual con donaciones. Con mi tarjeta, por ejemplo. Con tu tarjeta se te puede debitar, puedes hacer una donación única, puedes apoyar para determinados eventos o para determinados programas. Hace poco, esto que decíamos de las empresas, nosotros presentamos las propuestas de capacitación y hay empresas que pueden decir, bueno, yo quiero capacitar a 30 mujeres, entonces pueden hacer esa donación. Y a través de todos los eventos que vamos haciendo, también compartiendo y comprando las entradas, pueden donar. Perfecto. Bueno, escucha esto. Aprender nos mantiene vivos. Uno se pone los límites. Para mí no hay límites. Celestina. Estoy agradecida y feliz de saber que existe un centro así, que ayuda a mujeres como nosotras, que da oportunidades. Janet. En Mediapila te guían, te agarran de la mano y te dicen vamos. No te dejan sola nunca en ningún momento. Sandra. Nos ayudó un montón a mi mamá y a mí tener una manera diferente de pensar. Daisy. Podría seguir todo el programa compartiendo comentarios de las mujeres que han pasado por Mediapila y que, según sé, quedan vinculadas de una manera muy fortificante. Las vincula el amor y el hacer. Fuerte. Muy fuerte en estos tiempos que corren. Si con todo lo que venimos compartiendo con Mica, te motivaste para acercarte, ya sea para realizar algún aporte, convertirte en madrina, como mi compañera Cecilia, comprar alguno de los hermosos productos que diseñan, confeccionan y comercializan. Acá tengo una remera, que es muy bella, la tengo puesta. O para acercarle el dato a alguna mujer que creas necesita este tipo de apoyo, te podés dirigir a su página web, mediapila.org.ar. O buscarlas en las redes como Fundación Mediapila. Mica, gracias por compartir con nosotros el trabajo de Mediapila. Y fundamentalmente gracias a todas las mediapilenses por comprender que podría ser yo. Y hacer algo para intentar cambiar esas realidades. Gracias. Hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias. A les oyentes, te recuerdo, anota, mediapila.org.ar. Pasá, mirá, comprá. Y si podés donar alguito, podés hacerlo desde 300 pesitos argentinos por mes. Menos de 3 empanadas. Después podés llegar a lo que vos quieras con donaciones. Hacelo. Vas a ver qué lindo se siente. Bueno, estamos llegando al final de este Pabellón Textual 27. Hoy fue un programa hermoso. Gracias a Mica Gattuso, gracias a Fundación Mediapila. Espero que lo hayan disfrutado y que tomen conciencia que podría ser yo, podría ser vos, podríamos ser nosotros. Feliz semana para todos. Duro es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está. Escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma. Aunque a veces este mundo no pide perdón. Grita aunque te duela, llora si hace falta, limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Creer, puedes soñar. canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. Y no apures el camino, al fin todo llegará. Oh, oh, oh. Cada luz, cada mañana, todo espera en su lugar. Escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a.